fenómeno na TV. Os morangos e a chana, toc, toc. A Floribela, o Dragon Ball Z. Fui só eu que notei que a Violeta tem semelhança com Rita Ferro Rodríguez. Foda-se, Violeta, ya me está a irritar. Cada fío de cabelo de esta pintada treta. Y quiero despertar este pesadelo. Foda-se, Violeta, ya me está a irritar. Cada fío de cabelo de esta pintada treta. 500 cielos pagaron para ver. En Neu Arena, gris de cual gris, los argentinos copiaron esta pseudo Ana Montana. Que tenemos que aguantar. Y ahora te ya sé que yo Tomás y a Ludmila, que a Violeta tem un pai a quien allá de chupa la pila. Una historia sin sentido en que así investió. Esto es de todo fudido, puta que os pariu. Y quiero despertar de este pesadelo. Foda-se, Violeta, ya me está a irritar. Cada fío de cabelo de esta pintada treta. Y quiero despertar. Pesadelo, foda-se, Violeta, ya me está a gritar. Cada fío de cabelo de esta pintada treta. Y quiero despertar de este pesadelo. Foda-se, Violeta, ya me está a gritar. Cada fío de cabelo de esta pintada treta. 500 euros pagaron para verla en Neu Arena. Gris de cual gris, los argentinos copiaron esta pseudo Ana Montana. Que tenemos que aguantar.